satu cuerpo. Tu cuerpo se vuelve sur. Ella mira a esta cárcel irreal, un aeropuerto. Como el miedo no la deja despegar. No abras los ojos, no los mires. Militares asesinos de lo que amé. Vuelve ahora a abrir tus ojos y podrás ver este pueblo teleadicto. Tus amigos se han perdido en el sur. ¿Acaso fue en vano? Vano que, okay. Yo tampoco he podido perdonar. No abras los ojos, no los mires. Militares asesinos de este pueblo teleadicto. Tus amigos se han perdido en la estupidez, en la fue en vano. La muerte fue en vano que.